Pablo y Verónica van a tener mellizos. Están felices, pero preocupados. A Pablo no le aumentan el sueldo desde el año pasado, y si bien reclama, tiene miedo. En la empresa comenzaron las suspensiones y los retiros voluntarios. Mientras esté de licencia en el banco, Verónica piensa en hacer laburos contables en los tiempos libres. Necesitan una cuna más, no esperaban dos. Pero no van a gastar ni un peso extra. Una prima le cederá la propia y el único bisabuelo de la familia aseguró que la iba a restaurar con una pintura que había guardado. También acordaron no contratar a nadie para ayudar en las tareas de la casa y cuidar los niños. Las abuelas se turnarán para dar una mano. Para eso, una de ellas dejará de ir a clases de crochet en el centro de jubilados y la otra, que es secretaria, piensa en jubilarse antes. Pero no está segura. Tiene miedo de no llegar a fin de mes. Quedó sola hace tiempo y la pensión de viudez es escasa. Rodrigo dejó sus datos en una mueblería de Gleu. Lo recomendó su tío Pedro, que es camionero y lo conoce al dueño. Quiere trabajar en el barrio para tener tiempo para estudiar. Pero el teléfono no suena. Del otro lado, Quique, el dueño de la mueblería, está haciendo cuentas. Desde hace unos meses vende pavadas, pocas camas, escasos armarios. Mira las facturas de luz. Va a tener que pedirle a su hijo prestado para poder pagarla este mes. Quique suele dar a pagar a la gente del barrio. Está pensando en ir a cobrarles, a apurar las cosas, si no tampoco llegará con las cargas sociales. Tiene 5 empleados. A Alberto, el más antiguo, el que le ceba mate con yuyo a la mañana, lo va a tener que jubilar. No sabe cómo hablar con Alberto. Se acuerda también del favor que le pidió Pedro, con quien juega las cartas los domingos. Va a ser imposible, Pedrito. No sé ni cómo pagar los sueldos de este mes. Te pido disculpas. Recita, ensaya. Silvia, la mamá de Caro, novia de Rodrigo, tiene un puesto de garrapiñadas y café en la puerta del banco donde trabaja Verónica. Siempre se quedaba charlando con ella, y en una de esas conversaciones, Silvia le cuenta que tiene una hija joven que va a la facultad y quiere un trabajo de medio tiempo. Vero le dice que no le vendría mal contar con una ayuda, por unas horas en la casa, pero que lo iba a consultar con el marido. Está segura igual que él va a estar de acuerdo. Rodrigo se levanta temprano el lunes, toma un café con leche con tostadas y manteca. Le escribe a Caro, quiere saber si le darán ese trabajo de medio tiempo. Caro le contesta que no cree, que la chica al final espera dos, que no llega con la plata, que el marido labura en la automotriz de Pacheco, esa donde hay suspensiones. Rodrigo le manda un beso, le dice que se quede tranquila, algo aparecerá. Decide tomarse el roca y empezar a tirar unos currículums en el centro. Va a ser duro el viaje y habrá que posponer los sueños universitarios por un tiempo. Se abriga. Afuera hace frío. Un mundo feliz, contra todos los males de este absurdo. Hasta las 22 por FM Boedo 88.1.